Bienvenidos a esta emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, los Beatles. Y bueno, con un poco de retraso, pero bueno, con el gusto de siempre de compartir un rato de música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, esperemos nos acompañen las próximas dos horas. Y en esta ocasión vamos a rendir un pequeño tributo a una una cantante que dejó este mundo la semana pasada. Ella es Ronnie Spector, quien bueno, pues a lo largo de esta emisión pues vamos a estar dando algunos datos sobre su historia personal y profesional, así que esperemos nos acompañen. Y bueno, a la par de esto, bueno, iremos poniendo algunas canciones de ella, y vamos a acompañarla con música de los Beatles, claro, ya que bueno, pues es un programa del cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues ya sin más vamos a arrancar. Después de que al principio escuchamos All My Loving de los conciertos del Hollywood Bowl allá en Los Ángeles, entonces ahora vamos a escuchar algo de las Ronettes, que es el grupo en el que se inició Ronnie Spector. Esta pues es una de las canciones más icónicas de los años 60, y probablemente su mayor éxito es Be My Baby, que bueno, en buen español sería Semi Nene. Aquí en México se conoció como Tú Serás Mi Baby. Entonces vamos a empezar con esto y continuamos aquí. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Can run around.

y desde luego también la aplicación móvil para dispositivos móviles. Y bueno, pues también a todos los seguidores y radioescuchas de Magical Mystery Show, tanto a los más nuevos como a los que nos han seguido a través de tiempo atrás, muchas gracias. Y bueno, pues invitarlos a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es así, Magical Mystery Show, tal cual. Y bueno, pues ya saben, ahí encontrarán mucho material interesante relacionado con los Beatles. Y bueno, también están la mayoría de los programas emitidos desde que inició este proyecto. Y bueno, les recordamos que estamos iniciando lo que es la quinta temporada o segunda temporada, según se vea, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con más. Y bueno, vamos a darles algunos datos sobre Ronnie Spector, quien esta semana pasada pues dejó este mundo material. Bueno, pues Ronnie Spector nació por allá del 10 de agosto de 1943 como Veronica Yvette Bennett en Harlem, allá en los Estados Unidos. Específicamente allá en Manhattan, en Nueva York. Y su madre es, pues más bien su madre fue afroamericana y su padre irlandés. Tuvo una hermana, Estelle Bennett, y junto con su prima Nedra Talley, pues por la familia fueron animadas a cantar juntas. Y bueno, pues formaron un grupo vocal, el cual se llamó Darling Sisters, que bueno, más tarde se convertiría en The Ronettes. Y bueno, al principio pues no tuvieron mucho éxito, o más bien realizaron algunas grabaciones sin mucha fortuna, hasta que se cruzaron con el aclamado productor discográfico Phil Spector. Y ahí bueno, pues su suerte empezó a cambiar. Y bueno, de la mano de él pues llegaron a tener varias canciones exitosas, como la que escuchamos al principio. Y bueno, después de algunos años el grupo se desintegró, pero Ronnie se casó con Phil Spector, de ahí adoptó su apellido artístico. Pero bueno, ahí hay algunos detalles que vamos a contarles a continuación, pero primero vamos con algo de música. Vamos a escuchar algo más de las Ronettes. Esto que sigue lleva por título Baby I Love You, Nene Te Amo. Entonces vámonos a escuchar esto y regresamos con más aquí en Arsenic Music, a través de Arsenic Music Radio. Oh, Estamos de vuelta y bueno, escuchamos dos canciones del LP With The Beatles, que fueron Please Mr. Postman, Por Favor Señor Cartero, y la otra fue Devil in Her Heart, El Diablo Está en Su Corazón. Y bueno, también en el bloque anterior no comenté, escuchamos dos canciones del LP Please Please Me, las cuales fueron Chains y Baby It's You, Nena Eres Tú. Y bueno, continuando, bueno, saludamos nuevamente a los aquí a los compañeros que están en la sala de chat. Nuevamente, Doctor Amor, Pichito y Arce. Y bueno, hago extensivo el saludo para Mandy y Monse. Esperemos estén mejor de salud. Y bueno, continuando con la vida de Ronnie Spector, podemos comentarles que bueno, ella ya tuvo un matrimonio con Phil Spector que duró algunos años, sin embargo una relación un tanto complicada, el grado tal que bueno, sufrió violencia doméstica por parte de él. Y no solo eso, sino también violencia psicológica, podemos decir. Tal grado que esta, pues, le afectó tanto que increíblemente su carrera como cantante quedó pausada. A pesar del gran talento que tenía, pues tenía un gran temor hacia Phil Spector, pero bueno, de esto comentaremos algo un poquito más adelante. Por lo pronto nos vamos con más música. Ahora toca el turno de escuchar algo titulado The Best Part of Breaking Up. Y bueno, Después de esto vamos a escuchar algo de los Beatles en la BBC, lo cual es bueno, al regresar les comentaremos sobre estas canciones, pero por lo pronto vámonos con Ronnie Spector y las Ronettes. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. We can work it out. Thank you. tie, squat the window, check the tie, check the all the dollar down. Too much monkey business, too much monkey business. No monkey violation, get away, leave me. I saw her standing on the corner. Beep, beep, a yellow ribbon in her. Beep, beep, bong. I couldn't stop myself from calling. Why, look at that, look at that, why, look at that, why, look at that. What's your name? What's your name? Hey, young blood. Hey, young blood. Young blood. I can't get you out of my mind. Oh, crazy stuff. She looks a tub. I tried to follow her all the way home. Well, things went bad. I met her dad. He said, you better leave my daughter alone. Well, I tried to speak, but I just wanted. Yip, yip, bong. I saw the rising of the sun. Yip, yip, bong. And all along my heart was calling. Why, you're the one. You're the one. Why, you're the one. Why, you're the one. Hey, young blood. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de vuelta, escuchamos algo de los Beatles en la BBC, primeramente la rúbrica del programa Popcorn de Beatles, algo así como el pop para los Beatles, y luego dos canciones de este programa que fue transmitido el 11 de junio de 1963, fue Keep Your Hand Off My Baby y Young Blood, Sangre Joven. Y bueno, esperemos les hayan gustado estas interpretaciones. Y bueno, un saludo por allá hasta San José de Costa Rica para darse bichito, Mandy Monse y ahí todos los chicos ahí en la pizzería. Un saludo. Y bueno, continuamos con revisando la vida de Ronnie Spector. Justamente hace un par de días se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Phil Spector, que bueno, como muchos sabemos, pues las relaciones personales no se le daban mucho. Eso sí, fue un gran productor musical, pero en la vida personal sí dejó mucho que desear. Recordemos que los últimos años de su vida los pasó en prisión, juzgado y sentenciado por la muerte de una mujer. Y bueno, por ahí tuvo algunos episodios medio raros con John Lennon. Llegó a colaborar también con George Harrison, y bueno, sabemos que produjo la versión definitiva de Let It Be. Y bueno, Es interesante lo que hace un año Ronnie Spector mencionaba sobre Phil. Compartió en su cuenta de Instagram hace un año lo siguiente: es un día triste para la música y un día triste para mí. Cuando trabajaba con Phil Spector, vino a local en el estudio de grabación. Sabía que estaba trabajando con los mejores, estaba en completo control, dirigiendo a todos. Hay mucho que amar de esos días. Ronnie reconoce que enamorarse de él fue como un cuento de hadas y que la música mágica que hicieron juntos fue inspirada por nuestro amor. Dice: lo amé con locura y le entregué mi corazón y mi alma. Y continúa: como dije muchas veces, mientras vivía era un productor brillante, pero un pésimo marido. Desafortunadamente, Phil no pudo vivir y funcionar fuera del estudio de grabación. La oscuridad se apoderó de él. Muchas vidas fueron dañadas. Y concluye diciendo: todavía sonrío cuando escucho la música que hicimos juntos. Y siempre lo haré. La música será para siempre. Bueno, pues ahí queda esto que Ronnie Spector recordaba sobre Phil Spector. Bueno, pues nos vamos a ir con más música. Escucharemos otro tema de los Ronettes. Esto es Do I Love You. Y luego vamos a escuchar una canción de George Harrison de 1970. Esta la compuso en plenas sesiones de su LP All Things Must Pass, donde tanto Ronnie como Phil Spector estuvieron presentes, y de hecho ella participó haciendo voces en varias canciones, y estaba preparando su lanzamiento como solista, y George le dio esta canción. Sin embargo, nunca la llegó a lanzar, y George la lanzaría años después. Entonces, primeramente escucharemos algo de estas sesiones, donde di un primer vistazo a esta canción, y después escucharemos ya la versión definitiva de 1975 del LP Extra Texture, de este tema que lleva por título You, Tú. Entonces, si les parece, vamos a escuchar esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Okay. One, two, oh yes. Oh, okay. Yeah. It's my Billy Eckstein voice. Don't need a mic, man. You can hear him at the back of the stalls, above the band. Okay. One, two, and one, two, three. Love, love, and I, donde estés. Arsenic Music Radio. Siempre suena. Arsenic Music. Siempre suena. Radio. Chadio. Chadio. Estamos de vuelta y bueno, esperemos hayan disfrutado de estas canciones que escuchamos. Y bueno, ¿qué creen? Y si tenían la duda, los Ronettes y los Beatles sí se conocieron. Y a continuación vamos a contar la historia de cómo se conocieron. Bueno, pues esto ocurrió cuando los Ronettes pues se encontraban de gira por el Reino Unido. Y bueno, pues cuenta Ronnie Spector que los Beatles las habían visto el domingo por la noche en el London Palladium. Y bueno, dijeron, bueno, pues tenemos que conocer a estas chicas con el cabello negro largo y abertura a los lados. Pero bueno, cuando John y Phil Spector se conocieron, ella no tenía idea de que John pues intentaría ligársela. Y John pues en ese entonces estaba casado y Ronnie pues estaba empezando a salir con Phil Spector. Y sin embargo, pues ella y John pues coquetearon en una fiesta allá en Londres. Y pero bueno, Ronnie detuvo a John y bueno, antes de que llegaran más lejos. Y pues ella no era del tipo de las que pues se besaba con uno y otro chico, así que bueno, pues hasta llegó la intentiva de John. Y bueno, pues sin embargo, pues a partir de ahí pues se convirtió en su gran protector. Y durante toda la estancia de las Ronettes en Inglaterra, pues se ofreció a hacer su guía turístico, a llevarla a todas partes, tanto como a clubes nocturnos, a comprar camisetas, etcétera. Bueno, Ronnie cuenta que recuerda que una noche estaba con John y él le dijo, cántame un poco de Be My Baby al oído. Y ella le dijo con voz completa, sé mi pequeño bebé. Y casi se desmaya, no puedo cantar bajo, tuve que hacer todo lo posible. Y le voló la cabeza. Pero bueno, después de que las Ronettes se fueron de Inglaterra, Ronnie y John pues mantuvieron el contacto. De hecho, le llamó en Nueva York para que le enseñara a Nueva York durante la primera gira americana de los Beatles por el continente. Y bueno, pues así fue. Le devolvieron el favor y estuvieron paseando, conociendo Nueva York junto a Ronnie. Y bueno, pues durante todo ese tiempo pues mantuvieron una buena relación de amistad. Y bueno, pues así es cierta, no podemos decir que haya sido algo más. Sin embargo, bueno, pues posteriormente, durante lo que fue la última gira de los Beatles por América, las Ronettes fungieron como teloneras de los Beatles. Y bueno, pues ahí mantuvieron la amistad. Así que, ¿qué les parece? Los Ronettes y los Beatles, pues sí se conocieron. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con más música. Este es la última canción de las Ronettes por esta noche. Lleva por título Walking in the Rain. Y después vamos a escuchar Strawberry Field Forever, Campos de Fresa por Siempre. Y después nos vamos a ir con Penny Lane, toma número 9, a ver qué les parecen. Así que vámonos con estas canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Hung about

Y bueno, tenemos aún bastantes canciones para ustedes. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la carrera como solista de Ronnie Spector. Esta etapa solista vino de la mano de un sencillo lanzado en 1971 con una canción de George Harrison titulada esta canción se titula Try Some, Boy Some, que en buen español sería algo así como en buen español esto sería prueba algunos, compra algunos. Esto se dio durante las grabaciones del álbum Últimos Paz de Harrison. Y bueno, ya que tenía toneladas de canciones literalmente, entonces se decidió apoyar el lanzamiento como solista de Ronnie. Y bueno, pues ya mencionamos que una de las canciones fue You, y otra de ellas fue esta, precisamente Try Some, Boy Some, que bueno, finalmente resultó ser su primer single. Y esta canción no es una canción de amor mundano, sino una canción de amor a Dios. Sin embargo, pues hizo una buena interpretación, como escucharemos en un momento. Y bueno, aunque no le fue mal en las listas, pues tampoco le fue lo bien que se hubiese esperado. Sin embargo, bueno, ahí quedó esta grabación que bueno, es una buena canción. Harrison la grabaría algún tiempo después, en 1973, para presentar su propia versión. Pero bueno, vamos a escuchar esto que lleva por título Try Some, Boy Some, con Ronnie Spector, de 1971, su primer grabación como solista. Y después vamos a escuchar dos canciones del LP Beatles for Sale de 1964. Estas son Mr. Moonlight, Señor Brillo de Luna, y Words of Love, Palabras de Amor. A ver qué les parecen. Así que vamos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio, con Magical Mystery Show, en nuestra segunda temporada aquí en Arsenic.

vuelta. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Words of Love y Mr. Moonlight. Y bueno, esperemos les hayan gustado esas canciones. Y bueno, ahora continuamos repasando la carrera de Ronnie Spector como solista. Y bueno, en 1976 cantó a dúo con Soulside Johnny el tema You Mean So Much To Me, que fue una composición de Bruce Springsteen. Y bueno, esto fue producido por Steven Van Zandt y de la E Street Band, y lo cual fue incluido en el álbum debut de Soulside Johnny and the Ashbury Brooks, el cual se tituló I Don't Want to Go Home. Así que bueno, vamos a escuchar precisamente esta canción y después vamos a acompañarla con algo titulado Call Your Name y Slow Down con el cuarteto de Liverpool, los Beatles, a ver qué les parecen. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. And that young lady is here tonight. Ronnie Spector, ladies and gentlemen, right? Are you ready, everybody? We're ready. All right. You're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't go on. Don't you know? Just the same, I never weep at night. I call your name. Ow! Don't you know? Just the same, I never weep at night. I call your name. I call your name. I call your name. Ooh, I call your baby, won't you walk with me? Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Ow! If you want our love to last. You home, baby, after school. Carry your books home too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. If you want our love to last. Last. martes, escucha Arsenic Music Radio Chat. Phil Spector sacó un arma de fuego con la que amedrentó a Lennon. Bueno, esta fue una de las razones por las que el lanzamiento de este álbum pues se retrasó mucho, ya que desde 1973 se estaba grabando. Entonces vamos con esto que se titula Ain't That a Shame. Bueno, pues esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Goodbye, that's a shame. My tears fell like rain. Ain't that a Spector de su primer LP como solista titulado Siren. Esto fue increíblemente en 1980. Digo increíblemente porque desde que se disolvieron las Ronettes, que fue en 1967, hasta su primer LP como solista, pasaron 13 años, mucho tiempo. Y bueno, ella, pues, para la calidad de intérprete que era, pues, es lamentable y triste que haya dejado mucho tiempo sin grabar. Y que, bueno, puede que haya sido por razones extra musicales. Pero bueno, aquí una muestra de su talento. Esto lleva por título Here Today con Tomorrow. Así que vámonos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Sitting in his nowhere land. You're gonna lose that.

estamos de vuelta. Escuchamos dos canciones del LP Abbey Road. Esto fue Octopus Garden, el jardín del pulpo, pero esto fue la toma número 9, muy diferente y muy cortita también. Y antes Come Together, no eran juntos, en una toma alterna, la número 5. Ahí escuchamos unas instrucciones de John al principio. Y bueno, en este momento son las 6:45 de la noche. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta emisión. Y bueno, como ha ocurrido casi siempre, nos quedan varias canciones en el tintero, principalmente de Don Spector. Pero bueno, esperemos en alguna otra ocasión compartiéndoles estas canciones, ya que tiene material muy interesante. Y bueno, pues ahora sí, como decimos, el tiempo es el tirano. Y bueno, pues nos vamos a retirar, nos despedimos, esperando les hayan las canciones que compartimos esta noche y que este pequeño tributo haya cumplido su finalidad. Y bueno, les agradecemos su compañía y su presencia. Y bueno, esperemos nos acompañen la siguiente emisión, el próximo martes a las 20 horas. Y bueno, antes de despedirnos y agradeciéndole a los compañeros del staff y a los jefes Bichito y Arce su compañía y su aguante, un saludo y una bienvenida a Beatriz, una nueva compañera que precisamente el día de hoy se integró a la familia de Arsenic. Les deseamos mucha suerte y mucho éxito. Y bueno, pues esperaremos a escucharla. Y bueno, nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Los vamos a dejar con un tema de 1999 de Don Spector, de un EP que lanzó ese año titulado She Talks to Rainbows, algo así como ella habla con los arcoíris. Entonces la canción con la que nos vamos a despedir se titula Bye Bye Baby. Entonces vamos con esto. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. Bye bye baby.